Maestro, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se sintió en el escenario de los recursos humanos, Francisco Rivera? Bueno, lo primero agradecer a las bonitas palabras que me han dedicado en tu programa ahora mismo, ¿no? Que estaba escuchando. Y bueno, pues es lo bonito, ¿no? Que haya servido un poquito de experiencia para darle otra visión a esas sensaciones que tenemos tan a menudo, pues la verdad que para mí es lo más importante, ¿no? Uh-huh. Y sentirme, pues me sentí bien, porque la verdad que el tener, hombre, primero que quisieran contar conmigo para estas jornadas, uh-huh, las cuales creo que son interesantísimas, ¿no? Que gente de distintos ámbitos pueda compartir sus experiencias para dar otra visión, ¿no? Y otro punto de vista, pues yo creo que eso siempre es bueno. Y si quisiera, uh-huh, contar conmigo, pues la verdad que, uh-huh, a mí me hizo especial ilusión. Uh-huh. Maestro, esto del miedo es bueno. ¿Tenemos que tener miedo en las organizaciones? El miedo es bueno. Yo lo digo, es una sensación un poquito desagradable, pero es bueno. Es bueno porque por muchos motivos, ¿no? El miedo es responsabilidad, entiendo yo. Y esa responsabilidad es la que nos va a hacer un trabajo mucho más fino y estar mucho más atentos a todo lo que pueda suceder, ¿no? Uh-huh. El miedo es bueno. Sí. Se dice que esta profesión de los recursos humanos está cambiando. Desde fuera, ahora más desde dentro, ¿cómo la percibe un matador como Francisco Rivera? Bueno, yo desde fuera, ¿eh? Aunque la verdad que tenemos que lidiar, en el mercado tenemos 150 empleados, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que cambia muchísimo, ¿eh? La verdad que los recursos humanos yo creo que es una herramienta importantísima a las empresas, porque la verdad que cada persona somos un mundo y cada persona cargamos con nuestras crucecitas, ¿no? Y con nuestros miedos. Entonces, ayudar a cada persona a gestionar sus sueños, sus ilusiones, sus temores, pues eso a la empresa directísimamente va a sentir un beneficio tremendo, ¿no? En el momento de que alguien está ubicado donde tiene que estar ubicado, con la suficiente motivación, gestionando sus temores, pues la verdad que yo creo que eso, el rendimiento, uh-huh, sube exponencialmente al 1000 por 1000, ¿no? Uh-huh. ¿Se ve usted enseñando a algún director de recursos humanos, maestro, a manejar la izquierda, a pegar un trincherazo o a ponerse a portagayola? A ver, nosotros... Digo en el ámbito de la empresa, claro. Claro, yo puedo transmitir mis experiencias y bueno, ya dependerá de la persona que las reciba el querer, bueno, pues un poco llevarlas a su terreno, aunque yo lo intento, llevarlas a su terreno y sobre todo ponerlas un poquito en práctica, ¿no? Uh-huh. Si a nosotros, que nos jugamos la vida, nos funciona, y no, porque nosotros en el toro que estamos tomando decisiones constantemente, tomando decisiones que necesitamos esa agilidad de mente, esa capacidad de tomar decisiones a toda pastilla. Y además nosotros dependemos de un equipo, de nuestro equipo, ¿no? Que nuestro equipo para nosotros es fundamental para muchos aspectos de la lidia, incluso para ir a la plaza con esa tranquilidad, ¿no? De que tienes, uh-huh, un equipo detrás que cuida de ti, ¿no? Pues, hombre, la experiencia del torero, que es tan intensa y que es tan a lo bestia, yo creo que se puede utilizar. Y por eso llevo ya con Mila Nieto, ¿no? De, uh-huh, Tiempo 21, pues llevamos ya... Ahora, dentro de un mesecito o dos, hacemos 4 años, uh-huh, y intentando transmitir y utilizar todo lo que sentimos para la empresa, porque yo creo que es algo que sí puede, uh-huh, que sí puede, hombre, aportar, ¿no? Algo, no, sí, digo que vaya yo a darle una visión completamente nueva, claro. Ni vaya a enseñarle a nadie a hacer su trabajo, ni muchísimo menos, ¿no? Pero aportar algo, creo que sí. Dos minutos más le entretenemos nada más, porque está con nosotros Sonia Martínez, con Paz Fontebova. Se incorpora a la tertulia Roger Domingo, director editorial de Ediciones Deusto, Gestión 2000, Alienta, Editorial para Dummies y Planeta Hipermedia. Roger, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias. Ahora hablaremos de Planeta y de muchas cosas, pero no sé si tenéis al menos una cuestión para Francisco Rivera o le queréis preguntar alguno. Roger. Nada, que tocará poner la conferencia en formato libro. Bueno, te están invitando ya, ¿eh? Bueno, yo encantado. Francisco, tienes las puertas de Planeta abiertas para cuando quieras. Muchísimas gracias. Bueno, pues te tomo la palabra. Bueno, pues nada, ahí tenéis una primera. Sonia, rápido. Francisco, yo te tuteo porque somos de la misma quinta. Por favor. Decirte únicamente que era tu primera ponencia, pero se nota que estás curtido en plazas más complicadas que el foro de AIDIPE porque, vamos, no se notó en absoluto y te desenvolviste con total naturalidad y soltura. Más que una pregunta, es una reflexión o, bueno, un comentario en voz alta. Me gusta mucho, estamos buscando contigo continuamente el símil taurino, ¿no?, en este tema del miedo que estamos hablando, el riesgo, etcétera, pero me gusta mucho cómo has ido a la otra parte, digamos, a tu faceta empresarial o a la parte incluso taurina de la parte del equipo, es decir, cómo te has ido a hablar de las personas, que al final es lo que nos ocupa, no tanto del toro, ¿no?, como de las personas, porque al final aquí lo importante son las personas, que estamos con personas, que dirigimos a personas, etcétera, y esa reflexión creo que está muy bien traída y en fin, solo comentarte que me ha gustado que la hayas dicho. Es que yo creo que es fundamental, ¿no? A no ser que tengas un trabajito, que seas fontanero y trabajes tú solo, en todo lo que hay un equipo, es que el equipo, el hacer equipo, el confiar en tu equipo, yo creo que es fundamental, llévalo al ámbito que quieras. Uh-huh. Y para mí, ya te digo, que marca mucha la diferencia de cuando voy a la plaza, de las sensaciones, uh-huh, de asumir los miedos, asumir las responsabilidades, de esa confianza que ellos depositan en ti y la que tú depositas, uh-huh, en ellos, ¿no? La verdad que es fundamental. Bueno, pues que le vimos muy bien, primera intervención, el maestro Rivera, bueno, se estrenaba como conferenciante. Yo que le he visto en algunas plazas, le vi a gusto, ¿eh? Bueno, la verdad que como yo digo, una de las bases para combatir el miedo es el trabajo, ¿no? El trabajo. Claro. Y la verdad que aquí hay con Mila ha habido mucho trabajo, ya te digo, llevamos, uh-huh, mucho tiempo preparando esto porque sí creemos que es bonito, ¿no? Y que es importante lo que queremos transmitir, uh-huh, y hay que transmitirlo bien. Esa puede ser la diferencia de ¿no? Si no se dicen las cosas bien para que se entiendan, pues poco vas a transmitir. Hay que contarlo, y lo hiciste muy bien. Maestro, muchísimas gracias y hablamos con Mila para que un día se venga al estudio con más directores de recursos humanos, ¿eh? Eso está hecho, cuando queráis. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Buen día, un abrazo. Gracias.